Te quiero porque tiene algo más. No preguntéis por qué. Hoy me miro a los ojos y el corazón me dice que por él daría hoy la vida. Daría hoy la vida si lo quisiera él. Él se ha metido en mi corazón y no se deja ver. Quiere vivir conmigo y compartir su nido junto a mí. Por eso hoy le canto y le daría tanto si lo quisiera él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quisiera él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa...